a con coma bo. Areni yo a con coma bo. Areni yo rumbero con coma bo. Areni yo a con coma bo. Areni yo rumbero con coma bo. Areni yo a con coma. Se llama Luba cantando mamá con coma bo. Areni yo a con coma bo. Areni yo. Guasa Colombia con coma bo.